940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radio.cce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, ternura y esperanza. Quiero iniciar esta tarde expresando mi pesar por la partida física del compañero, colega Pablo Rodríguez, gestor cultural que siempre estuvo abriendo los caminos del arte, de la música y visualizando las expresiones culturales urbanas y del rock ecuatoriano. Un abrazo sentido a sus familiares, amigos. Querido Pablo, que tu espíritu fluya y trascienda. También quiero comentar sobre el debate presidencial entre los dos candidatos este domingo pasado, que pasaron a segunda vuelta electoral y que elegiremos este próximo domingo 11 de abril entre Arauz y Lasso. Un debate planificado y obligatorio organizado por el CNE, con un formato pesado y sin opción a extenderse por parte de los candidatos Arauz y Lasso. Por lo que muchos temas quedaron sin respuestas, me atrevería a decir que fue un debate acomodado para Lasso. Arauz fue quien realmente pudo exponer bien algunas ideas de su gobierno. Lasso se limitó a increpar a Arauz sin contestar o exponer su plan de trabajo y manifestando a cada rato con la frase: Andrés, no mientas más. Una frase totalmente de laboratorio, queridos amigos y amigas. Lasso no da más, no tiene un discurso, convincente. Como les decía la semana pasada, nos queda dos opciones: seguir con el neoliberalismo o intentar recuperar la dignidad, los derechos de todas y todos los ecuatorianos. También quiero expresar mi solidaridad con el periodista, profesor Fernando Casado, analista político internacional, docente universitario, quien fue increpado por Andrés Carrión, conductor del programa Hora 25, que junto a Jorge Ortiz, periodista de la derecha, todos lo conocemos, quienes de forma prepotente intentaron distorsionar la verdad y comenzaron a increpar de una forma autoritaria. Fernando daba su análisis acertado sobre el debate, lo que una vez más todas estas actitudes evidencia que los medios oligárquicos son los verdaderos dictadores de la comunicación. Fernando demostró su profesionalismo, dignidad como ser humano, enfrentándolos simplemente con la verdad. De igual manera, preocupados, queridos amigos y amigas, por la situación del pico de contagio que tenemos en la capital de los ecuatorianos, por la COVID-19, hospitales saturados, familias enteras internadas y más de 23 muertos diarios. A tomar conciencia, queridos amigos y amigas, depende de nosotros seguirnos cuidando. Los médicos están cansados, estamos peor que el año anterior que inició la pandemia. Provincias como Guayas, Manabí, El Oro están en la misma situación. No dejes de usar mascarilla, no estés en aglomeraciones, lávate las manos continuamente y el uso de alcohol o gel son importantes. La situación es crítica, queridos amigos y amigas. El COVID sigue matando, cobrando vidas, tantos seres queridos, tantos amigos, tantos colegas, tantos conocidos. Hay que seguirse cuidando. Muy triste la situación. Más encima con un gobierno, o más bien un inexistente gobierno, que nos ha dejado toda la responsabilidad a los ciudadanos. Es una corresponsabilidad que debe haber. Pero también tenemos que tomar conciencia, no podemos seguir farreando, reuniones familiares. El COVID, estamos en una situación muy crítica, tomar conciencias, mucha fuerza, mucha solidaridad, queridos amigos, y siempre pensando en el bien común. Bueno, en la emisión de esta tarde nos encontraremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy les hablaré sobre las prácticas ancestrales andinas para la vida. Tendremos memoria colectiva con el baile de los bombos y flautas de la comuna de Cochasquí, referentes portadores del patrimonio inmaterial de Cochasquí, del Ecuador, de la región andina. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la primera radio pública cultural del país, como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, escucharemos muy buena música, como les decía, bienvenidos y bienvenidas. www.radiocce.com. Si desde tu teléfono o tablet puedes bajarte la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado con excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todas las semanas, los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Cochasquí está ubicada a 62 kilómetros de la ciudad de Quito, perteneciente a la parroquia de Tocachi del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. El baile de los bombos y flautas es una expresión comunitaria de los pobladores de Cochasquí, herederos de los constructores y medidores del tiempo de las tolas o pirámides, donde el sol se sienta derecho. La agrupación musical está conformada por los adultos mayores de la comuna, quienes mantienen esta herencia cultural de sus antepasados mediante la memoria oral, tanto en la interpretación de sus ritmos nativos andinos como en la elaboración de sus instrumentos. Flautas, bombos, cajas son los instrumentos que forman parte de la agrupación del baile de los bombos y flautas, todos ellos elaborados por parte de músicos especializados en su fabricación, con materiales de la zona como el carrizo, que lo cosechan en las orillas de pollox o cascadas, así como de los ríos próximos a la comunidad, y que luego de un proceso de trabajo se transforma en una flauta traversa de 7 orificios que simula el sonido del viento y la naturaleza. Del chaguarquero o agave, madera que emerge del penco sagrado negro de su terruño, del cual usan su grueso tronco para tallar los tambores y cajas, y que con la piel extendida y curtida del chivo, entretejida con cuero y bejucos, dará su sonoridad profunda del corazón de la tierra, de la fuerza de sus milenarios orígenes. Un cuerpo partida de baile integrado por mujeres los acompañan, moviendo pies, hombros, cabezas, rítmicamente, sutilmente, al sonido ancestral que les compenetra con su pueblo y raíz. dirigidos por el Aya Uma o Diablo Uma, personaje prehispánico investido de mágicos poderes que marca el paso con silbidos, gritos y látigo en mano en una especie de juego y reverencia ritual. Da paso a las entradas de las primeras, segundas flautas, de los bombos principales y cajas, que es un tambor redoblante, de las bailarinas en un conjunto de respeto, agradecimiento a la madre naturaleza, a sus apus tutelares, a sus ancestros, a su religiosidad sincretizada con la católica. Rinden homenaje en San Pedro, San Juanes, en solsticios y equinoccios, a su gente, a su comuna, impregnando, semanando y transmitiendo como lo aprendieron de sus abuelos y abuelas. En las plazas, cuando tocaban, bailaban, hacían sus entradas en las fiestas que duraban 3 meses y se integraban músicos, bailarines cada semana y para aguantar hacían reemplazos cada 8 horas. Con buena comida preparada a base de maíz, papa, ocas, quinoa, cuy, coladas y la bebida sagrada para nuestros pueblos andinos como es la chicha de jora, el chaguarmisqui o guarango, ritmos que siempre los acompañaron en su cotidianidad, enlazados con los elementos de la Pachamamita, en siembras, cosechas, en sus rituales, en misas, velorios, alegrías, nostalgias y luchas. Estaba, está, la sonoridad de las flautas y bombos. Hoy los músicos del baile de los bombos y flautas de la comuna de Cochasquí interpretan las canciones que tienen dentro de su repertorio, aprendidas en ese caminar de tradiciones y vivencias. Lo integran entre 12 a 20 personas, entre tambores principales, cajas, primeras flautas, segundas flautas, miembros de la partida de baile, el Ayahuma, que continúan entonando canciones muy antiguas que guardan en su memoria como portadores del patrimonio cultural inmaterial de Cochasquí, del Ecuador y de la región andina. Este es el baile de los bombos y flautas de la comuna de Cochasquí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, un saludo para Yuma Ortiz en nuestro programa de Trazos de Nuestra Identidad. Desde el Teatro Cruz del Té les deseamos el mejor de los éxitos, que sigan incentivando el tema de la cultura en nuestro país y sobre todo que sigan tratando los temas como el tema del té, que es algo místico y es una bebida que nos va a tranquilizar y nos va a energizar también a la vez. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria. Buenas tardes, mi nombre es Maher Saad, soy del Comité de Solidaridad con Palestina. Me gustaría dar un saludo muy fraternal al programa Trazos de Nuestra Identidad con Yumac Ortiz. Bueno, estamos de regreso y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Quería manifestarles que, bueno, también un feliz inicio del nuevo año andino, este 20 de marzo, donde el sol no proyecta sombra y es el inicio de las primeras cosechas, de los primeros granos tiernos. El día sábado en las pirámides de Cochasquí se dieron cita al ritual del Mushunina Fuego Nuevo, entre ellos, obviamente, el baile de los bombos y flautas de la comuna de Cochasquí, con todos esos personajes que describimos y escuchamos en el audio anterior. Y decirles que el reconocimiento fue gracias al Parlamento Andino, pero en base a la propuesta e investigación de la Corporación Procultur, dirigida por Juan Acosta. De ahí también se juntó, se lanzó ese día domingo el documental del elaborado por el Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De igual manera se juntaron por petición de la Corporación Procultur para elaborar y apoyar en la promoción y difusión y salvaguardia de este patrimonio inmaterial como son el baile de los bombos y las flautas, ¿verdad?, para su promoción y difusión. Bueno, felicitaciones y a seguir trabajando en ese rescate, preservación y salvaguardia de nuestro patrimonio inmaterial y también material que posee el Ecuador, que posee esa zona tan importante. Y es en base a ese patrimonio, a ese reconocimiento que siempre tendré que agradecer y hay que reconocer a la parlamentaria andina Rosa Mireya Cárdenas, que impulsó a nivel de todo el Parlamento andino esta propuesta importante para su respectivo reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias y pues bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos lo hacemos con la canción con Pavel Cruz, Con Todas las Luchas. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Están en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. De retroceso, muy tontos en visión, así no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Su cosecha de políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el poder. Nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar con la esperanza que le caiga un pedazo de pan. De pan. Se creen que el rico popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver cuando tal pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Hoy se llama más luminoso, revisen que el mal hoy se llama más que no más red, porque allá en Jesús se le enseña el poderoso, que tendrás necesidad de poco ser. Derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos descendible, arrendable, surjable, comprable, pagable. Inalienable, ¿qué? Mucho menos descendible. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Rocío Recalde, de Punto de Encuentro, del Valle de los Chillos. Mando un saludo para Trazos de Identidad, conducido por Yumac Ortiz. Hola, soy Antonio. Hola, soy Fernando. Hola, soy Juan. Somos de La Floresta, un barrio tradicional de Quito. Saludos a Trazos de Nuestra Identidad, con Yumac Ortiz. Hola, un saludo muy afectuoso a Yuma Ortiz y el fantástico programa que dirige De Trazos de Nuestra Identidad, y a toda la audiencia que siempre la escucha de manera fiel y rodilla en tierra. Mi nombre es Fernando Casado, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Centro de Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Miranda, soy muralista y pintor de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Envío un gran saludo y un gran abrazo a la compañera Yuma en su programa Trazo de Identidad. Un fuerte abrazo y un gran saludo al pueblo venezolano y al pueblo patriota. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, estamos de regreso y como lo mencioné al inicio del programa, hoy vamos a topar en este segmento justamente sobre el tema las prácticas ancestrales andinas para la vida y las nuevas economías en el Ecuador. Pero también esta tarde quiero rendir homenaje a nuestra memoria histórica, a todos los pueblos originarios, a los campesinos, indígenas, mestizos, afros, montubios, agricultores, artesanos, yacha, cuna, amautas, abuelos y abuelas de sabiduría que mantienen sus prácticas y saberes ancestrales que les han permitido convivir de la mano con la naturaleza. Y transmitirlo a esas guarmicunas que han sido las portadoras y guardianas de las semillas, transmisoras del conocimiento para que perduren en el tiempo, a los diversos colectivos que siguen resistiendo y defendiendo la tierra, sus recursos naturales, hídricos, ¿verdad?, y la biodiversidad, justamente en este día del agua que recién se conmemoró y que fomentan el comercio justo y solidario en el Ecuador y Latinoamérica, que construyen y defienden la vida, la paz con libertad y soberanía. Hoy más que nunca han quedado desenmascaradas y evidenciadas las falencias del sistema patriarcal capitalista debido a la crisis del COVID-19 que asola y sigue asolando a la humanidad entera, y más países como en el nuestro, donde la corrupción institucionalizada del gobierno ha sido más mortal que el propio virus. Hoy vemos que aquel injusto sistema que ha privilegiado las economías de mercado y acumulación de riqueza nunca se han preocupado por el bienestar y salud de los habitantes, inmersos en este abyecto modelo de un norte global destinado a saquear y sembrar miseria y explotación en un sur dividido y vendido por sus oligarquías y mafias políticas a los intereses extranjeros. Hoy vivimos en un sistema de capitalismo mundial como un modelo económico que llamamos extractivismo. Dependemos de la extracción y comercialización del petróleo y minería a gran escala, cuyo impacto negativo sobre el medio ambiente y fuentes de agua es evidente, y que además no garantiza un desarrollo sustentable ni sostenible para países como el nuestro, que vivimos al vaivén especulativo de estas inciertas divisas. La presencia del ser humano en lo que actualmente es territorio ecuatoriano data de hace aproximadamente 17.000 años antes del presente, etapa de nuestra prehistoria conocida como el paleoindio, precerámico o paleolítico andino. Son varios los sitios donde investigaciones arqueológicas han evidenciado su presencia, lugares como el Inga en Pichincha, Chopsí en Azuay, Las Vegas en el litoral. Estos grupos humanos basaban su sustento en la caza, pesca y recolección. Los caracterizaba su constante desplazamiento tras sus recursos de subsistencia, es decir, eran organizaciones tribales nómadas. Desde el materialismo histórico, muchos teóricos e investigadores militantes de la arqueología social han formulado hipótesis sobre esta fase, como la de un comunismo primitivo, donde no existía la propiedad privada sobre los recursos, y el bienestar no debía ser individual, sino colectivo, una sociedad sin clases. A estos grupos la academia los clasifica como banda de cazadores-recolectores, sin realizar un mayor análisis de sus modos de producción y cómo posteriormente en su evolución se articulaban en sociedades más especializadas con altos grados de conocimiento, que fueron extirpados durante el holocausto y genocidio que significó la conquista y posterior coloniaje de los pueblos originarios de la Via Yala. Paulatinamente, estos grupos durante su evolución histórica van desarrollando incipientes habilidades vinculadas a la agricultura, tales como lo son la selección y mejora de ciertas semillas y el desarrollo de técnicas de siembra y cosecha basadas en su entorno geográfico y en estaciones climáticas determinadas por su conocimiento científico de la naturaleza. Los pueblos agrarios de los Andes equinoccialesorganizaron una producción cooperativa especializada en cada uno de los pisos ecológicos, consiguiendo economías de alto rendimiento con una explotación y aprovechamiento de los recursos naturales en diferentes pisos ecológicos a corta distancia, lo que fue denominado como microverticalidad por el etnógrafo alemán Udo Oberen, y es el característico de las culturas de los Andes equinocciales. A diferencia del aprovechamiento de los recursos a grandes distancias o archipiélagos cerrados de las culturas asentadas en lo que es actualmente Perú, este periodo se lo conoce como formativo temprano, y es ahí donde se da lo que los arqueólogos amigos como Jorge Marcos denomina como la revolución neolítica del neotrópico. Las tribus nómadas se van volviendo sedentarias y se establecen en territorios delimitados, formando unidades culturales que empiezan a subsistir de la agricultura, a más de la pesca, caza y recolección. Desarrollaron además tecnologías vinculadas a la cerámica, metalurgia, textiles, conocimientos que son parte de una memoria histórica milenaria transmitida aún hoy en las poblaciones originarias de generación en generación. Toda esta memoria ancestral andina es parte del patrimonio cultural inmaterial o intangible del Ecuador. Claro ejemplo de esta etapa histórica es la cultura Valdivia, en sus distintas fases, donde vemos un surgimiento de las estructuras de producción y de poder vinculados a pensamientos mágicos, religiosos y políticos que a su vez dan inicio de la estratificación de las sociedades precolombinas. Además de Valdivia, en el litoral ecuatoriano surgen culturas tales como Chorrera, Huangala, Machalilla, La Tolita, Manteña. En la sierra y Amazonía se desarrollan culturas como Cañaris, Puruá, Caranqui, Cayambe, Pasto, Cosanga, Píllaro, Nápado, Napo. Todas ellas son con diversos grados de especialización de su producción artesanal, división del trabajo y aportes tecnológicos y científicos en diversas áreas, desarrollando en esa época extensas rutas culturales terrestres, fluviales y marítimas para el intercambio comercial o trueque de productos tales como la espondilus o mullo, la hoja de coca, la obsidiana, sal, metales preciosos, semillas y saberes. Ese periodo es conocido como el de integración. El ecuatorianista Lenin Ortiz denomina a estas dinámicas socioculturales, científicas, agrícolas y económicas del pasado antiguo en nuestro territorio como el modo de producción andina, cuyas características son la prioridad colectiva de la tierra, los caminos, recursos hídricos, así como el conocimiento científico. Con este modelo, los pueblos de los Andes ecuatorianos desarrollaron técnicas de producciones agrarias con extraordinarios rendimientos. Fruto de este pasado subvalorado son los alimentos tales como la papa, el maíz, que en diversas ocasiones, posteriormente a la conquista, salvaron del hambre a poblaciones europeas que adoptaron estos alimentos como suyos. Abro comillas, conocemos como patrimonio cultural precolombino a los restos materiales de las sociedades que vivieron en nuestros países hasta mediados del siglo XVI. Vale decir, todo aquello que ha estudiado fundamentalmente a partir de la arqueología. Se trata, por un lado, del periodo más antiguo y largo de nuestra historia, desde la llegada de los primeros pobladores hasta la invasión europea en el siglo XVI, que en conjunto significa más de 12.000 años o más de duración en promedio, de los cuales solo los últimos 500 años o menos corresponden a lo tradicionalmente definido como colonia, Real Audiencia de Quito y República, y el resto, más de 11.000 años, al mundo autóctono previo a la invasión europea a los Andes. Pero lo más importante de este patrimonio cultural no es su antigüedad ni monumentalidad, sino que se trata de las evidencias materiales únicas del periodo clave de nuestra historia, ya que es cuando se producen las principales transformaciones de la geografía para convertirla en un paisaje humano y hacerla vivible. En este periodo de nuestra historia, cuando se domestica el suelo, convirtiendo las laderas de nuestras complicadas topografías en jardines colgantes, cuando se domestica el agua, convirtiendo los áridos desiertos en valles, cuando se domestican las plantas y animales, sacándoles el máximo provecho a la biodiversidad andina, cuando se domestica el tiempo como mecanismo de observación y registro que permitieron sistemas productivos eficientes, acordes con las variaciones climáticas que caracterizaban los Andes. Y todo esto no fue capricho del azar, sino producto de un proceso histórico autónomo caracterizado por y para la observación y experimentación constante durante miles de años, hasta lograr los patrones de conducta que significaron un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cierro comillas, Lenin Ortiz. Sin embargo, hoy los grupos étnicos que durante varios siglos lograron mantener su identidad como una forma de resistencia ante un sistema que los excluía, son incorporados a participar en procesos socioeconómicos que no respetan las exigencias de su realidad cultural. Los patrones de comportamiento social de indígenas y campesinos del país está siendo agredida por los procesos de alienación y aculturización que con la globalización cada día se tornan más pertinaces y nocivos. La correcta gestión y potenciación de la memoria cultural ancestral andina y amazónica puede dar pautas para la constitución de un proyecto colectivo de vida y de desarrollo. Esto se conseguirá respetando los criterios endógenos de desarrollo y equidad a través de una gestión ecocomunitaria que tome en cuenta los valores, prácticas, tradiciones, eventos, memoria, expresiones culturales que se expresan no solo en el contenido de una forma particular de ver y vivir el mundo, sino una guía para organizar modos de vida y un valor digno de ser compartido con otras culturas y sociedades. La organización social productiva en los Andes septentrionales en el pasado se articulaba en modelos que han subsistido hasta la actualidad como la minga, un trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. La ley de comunas en el Ecuador reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de la tierra de ciertas poblaciones indígenas, campesinas y mestizas afrodescendientes. Muchos de estas comunas han visto cercenados sus territorios por terratenientes, mafias políticas y empresas interesadas en los recursos naturales que poseen. Estas nuevas economías inspiradas en la articulación del modo andino de producción comunitarias del buen vivir o suma causa se organizan alrededor de los de producción de vida, priorizando la educación, el cuidado de los niños, de las personas ancianas, de los enfermos, así como el desarrollo de la investigación, los servicios sociales, la nutrición y la preservación de la naturaleza. Esto permite generar riquezas de otro tipo que prioriza lo cualitativo ante lo cuantitativo. El tiempo de vida también es una riqueza que tiene que ser redistribuida. Unos se matan trabajando y otros no tienen trabajo. Esto implica redistribuir el tiempo dedicado al trabajo formal, es decir, reducirlo poco a poco para permitir el empleo para todos y todas. Se trabajaría menos horas, pero no habría desempleo ni trabajo informal. Se recibiría una renta básica o un estipendio en base a una evaluación colectiva de las necesidades humanas. Esta redistribución liberaría tiempo de calidad de vida para que la participación política y comunitaria, el arte, el deporte, la autoformación y aprovechamiento creativo del tiempo libre se transforma en una división patriarcal y capitalista del trabajo, proponiendo una función social de la economía. En el país, muchas son las comunidades, colectivos y organizaciones que sostienen y recrean prácticas económicas, sociales y solidarias, que se orientan más hacia el bien común, más que el lucro individual. Ferias comunitarias, trueque, emprendimientos colectivos, cooperativas y cajas de ahorro populares enfatizan en la función social e incluso cultural de la economía. Ponen a los seres humanos y su actividad, el trabajo, por encima de las cosas y el valor monetario construyen nuevas formas de combinar el trabajo con la recreación, con la convivencia, la fiesta, la ritualidad. Se trata también de espacios interculturales que valoran la producción para el autoconsumo e intercambio solidario. Son experiencias que parten desde la memoria y la resistencia cultural, asentadas en un lugar, en un territorio, y tienen como eje la vida. Aunque se convive con el capitalismo, se puede generar otras formas de interrelación social. Así es, eso es importantísimo, esta investigación, esta exposición sobre justamente nuestras prácticas, nuestros saberes ancestrales, andinos para la vida y las nuevas economías que podemos ir construyendo como ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical. Muchísimas gracias por todas esas conexiones a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. En